Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Elvin Jones, and you're listening to Boulevard del Jazz, and I think in Spain, it's the only way to go. When you want to listen to great music, this is the station, the Boulevard del Jazz. Oh, thank you so much. Hola, soy Wynton Marsalis. Un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Yes, yes. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya. Y pues fiesta nacional norteamericana, fiesta nacional de los Estados Unidos y sobre todo fecha de nacimiento del gigante rey Louis Armstrong. Un poco por ambas cosas suenan estos mensajes y estas historias. El himno nacional y por supuesto el Happy Birthday que nos interpreta tanto Elvin Jones en la batería como el propio Wynton Marsalis en la trompeta, además de un extraordinario grupo. Bueno, excusas para saludaros, agradeceros vuestra presencia aquí y anunciaros cosas que van a ocurrir en nuestras calles andaluzas, que están ocurriendo, que están todavía ocurriendo. Seguro que cerca, muy cerca de donde estás, concretamente en Atarfe, suena el piano maravilloso de mi primo Chano Domínguez, que también sonó, como es lógico, también sonó o va a sonar dentro de nada, dentro de escasísimos días, va a sonar también en otros lugares de nuestro territorio, pero ya sonó en Alaurín, en El Portón, el pasado viernes, y ahora casi todavía está sonando en el festival, en el festival de jazz en el lago, en Atarfe. Pero bueno, eso es lo que ha ocurrido. Lo que va a ocurrir esta semana empieza por un gigante del piano. Va a tener lugar en el Teatro Cervantes de Málaga, dentro del Festival Terral. Y es un hombre estimadísimo, queridísimo, amigo también nuestro, amigo del Boulevard del Jazz, amigo tuyo, amigo suyo, un pianista maravilloso, que además va a tener un homenaje por parte de los aficionados y sobre todo de la ciudad de Málaga. Uno más, si procede, que proceden todos, pero desde luego en su caso proceden todos. También con la cierta tristeza del mensaje de que su padre nos dejó hace muy poco tiempo. Sabéis que me estoy refiriendo a Chucho Valdés, que va a presentar su trabajo, su recientísimo trabajo, Border Free. Ya os lo traigo aquí, ya podremos disfrutar de él. Y también recordar que la próxima semana, justo el miércoles 17, abrirá el Festival de Jazz en la costa de Almuñécar. O sea que si estás cerca de Málaga, el próximo esta noche es ya el festival, el concierto del maestro Chucho es hoy. Boulevard del Jazz, de parte de Chucho Valdés y mi cuarteto, que son Yaroldi, Rancé y Lázaro Delfino. Un saludo y mucho cariño. Chucho Valdés esta noche estará en el escenario del Teatro Cervantes. Por cierto, hoy es Santa Fermina. Así que a la señora Fermina le mando muchos besos. Hoy es su santo, Santa Fermina. Chucho con la conga danza y con el Afro-Cuban Messengers. El álbum se llama Border Free y es lo que nos va a presentar casi seguro, tanto en Málaga como en el Festival de la Costa, de Jazz en la Costa, en La Muñeca, el próximo miércoles 17. Esta noche está acá, en el Boulevard del Jazz. Y Chucho, maestro de tantas cosas, sobre todo maestro de los tiempos, de las armonías, de los... Se rodea de muy buenos músicos. Aquí nos escribe una de sus formaciones. En este trabajo está con Reinaldo Melián Álvarez, que es el trompetista, con Reiser Durrut y Bombate, que es el que toca batá y también canta, Ronnie Barreto, que toca la batería, Ángel Gastón Joya Peralta, el Yaroldi, que sí está, Yaroldi, bueno, es Ángel, es el contrabajo, también canta, Yaroldi toca la percusión, y hay dos temas preciosos que por supuesto sentiremos, en el que está el extraordinario saxofonista, tanto al tenor como al soprano, Branfo Marsalis, hijo de Ellis y hermano de Winton, que ya nos saludó al principio cuando nos hizo la memoria del rey Louis Armstrong, que tal día como el pasado jueves, que fue 4 de julio, nació. No se sabe muy bien el año porque el rey Louis Armstrong no tenía año de nacimiento. Ahí anda muy, muy chunga la doctrina, porque dicen que si en 1900, si en 1899... Y no quedó claro nunca cuándo nació. Bueno, pero aparte de eso, os estoy presentando con muchísimo gusto. Por cierto, tenéis que ver la portada del disco de Chucho. Está con un plumaje comanche tremendo. Tiene unas plumas comanche tremendas, una pluma enorme. Está graciosísimo y está muy simpático. Y sabéis, yo lo cuento además porque resulta que los indios comanches que estaban al sur de los Estados Unidos fueron echados hacia abajo, hacia el sur, más al sur todavía, llegaron hasta México. Y de México llegaron hasta Cuba. Y ahí se mezclaron con la población cubana y terminaron hablando yoruba. Los indios comanches terminaron hablando yoruba y mezclando todo lo que era su tradición musical y su vigor, su fuerza y todas sus cosas. Terminaron mezclándose con los cubanos, que ya de por sí también tenían toda una herencia fantástica y maravillosa. Bueno, vamos a seguir con este grandioso trabajo del maestro Chucho Valdés, que lo que hemos oído, os decía, se llama La Conga Danza. Este es un precioso tema llamado Caridad Amar. Thank you.

Hi, this is Branford Marcellus. Thank you for listening to Boulevard of Jazz. Coming up next. Keep singing. Right here. All right. Later.

Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. this is Branford Marcellus. Thank you for listening to Boulevard of Jazz. Coming up next. Keep singing. Right here. All right. Later. Un saludo para los oyentes de Boulevard de Jazz, de parte de Chucho Valdés y mi cuarteto, que son Yaroldi, Rancé y Lázaro, Lázaro Delfino. Un saludo, mucho cariño. Suena muy lindo, sí. Ese Abdel y con reminiscencias profundamente nuestras, árabes sin duda, de aquel tiempo de las magias y de las historias bellísimas de nuestro Al-Ándalus. Bueno, pues esta es la banda del magnífico y extraordinario Chucho Valdés. Este es el trabajo Border Free, que es como se llama este álbum, Border Free. Esto lo va a presentar hoy, justamente, esta tarde-noche en Málaga, dentro del programa de Terral, programa que se llama Terral. Y este es el gran Comanche, Chucho. Comanche porque, ya os decía en la primera hora, recordando y haciendo un homenaje a la presencia de los Comanches en Cuba, que llegaron a Cuba en su día, bajaron por el sur de los Estados Unidos, cruzaron por México y al final llegaron a Cuba. Se mezclaron con las cubanas y con los cubanos, unos y unas, y terminaron los Comanches hablando yoruba, como decía y como cuenta el maestro Chucho. Y el trabajo es una maravilla, el trabajo es precioso, se llama, como digo, Border Free, y en él están, en el Afro-Cuban Messengers, está, además del maestro Chucho, está Reinaldo Melián, que toca la trompeta, está Dreiser Durruti, que toca el batán, Rodney Barreto, que toca la batería, Ángel Gastón, que toca el contrabajo, y Haroldi Abreu, que toca la percusión y la participación en tres temas que hemos podido sentir, repitiendo además este Abdel, donde hemos podido disfrutar del maravilloso soprano de Branford Marsalis, además de su saludo y de su voz. Bueno, tengo que recordarte, antes que me olvide, porque esas cosas es fácil olvidarlas. No tengo demasiadas cosas en la cabeza, pero no me gusta olvidarlas. Primero, que tenéis la posibilidad de ganar un CD del magnífico pianista de nuestro amigo Adolfo Delgado. Ese trabajo que os presenté la pasada semana llamado Optimistic y que me dejó pues un paquete con 5 CDs y que podéis ganar uno de ellos. Es tan fácil como decir el nombre de pila de Adolfo Delgado. Hostia, ya lo he dicho, perdón. Bueno, sí, da igual. Bueno. Qué tonterías las mías. La respuesta es, ¿qué nombre de pila tiene el magnífico pianista sevillano y amigo nuestro de Boulevard del Jazz que ha hecho este precioso trabajo que se llama Optimistic, Adolfo Delgado? No, otra vez, joder, qué torpe. Es que no debo decir el nombre, pues os acordáis o buscáis. Ya no lo digo más, ya no os digo que el pianista se llama Adolfo Delgado. Podéis buscarlo en el podcast. Y así oís el programa, que fue muy bonito y muy divertido, en el podcast de canal del Boulevard del Jazz. ¿Cómo encontráis el podcast del Boulevard del Jazz? Es muy muy fácil, facilísimo. Primero, debéis tener un ordenador, claro. Si no tenéis ordenador no podéis entrar en el podcast. El podcast es una expresión inglesa que quiere decir pues después de la grabación, o están colgadas, o si te vi me acuerdo, cuando te veo te pongo, cosas así, más o menos. O sea, si veo el título del programa lo pongo, donde quiera que estés, como quiera que esté, a la hora que sea, más o menos. Bueno, el podcast lo buscáis en la web de canalsur.es. La web significa 3 W, o sea, www.canalsur.es. ES, ¿ok? Bueno, pues tengo que esperar a que escribas tan despacio. Ay, danero, te quiero, de la flauta. www.canalsur.es. ya está. Bueno, pues ahí se abre todas las páginas, ahí tienes la televisión, ahí tienes la radio, ahí tienes... Y hay una ventanita, si te fijas, búscala bien, que dice Radio a la Carta. Radio a la Carta. La carta es que, ¿qué le puedo servir? Pues un buen programa de música, un buen programa de tertulias. Bueno, aquí encuentras un montón de cosas, casi todas magníficas, por no decirte todas. Pasa es que hay cosas que son menos magníficas, no es porque sean malas, sino porque son cosas más didácticas, pero todas son fantásticas, todas son magníficas, cuidado. Pero hay cosas que son más serias, más trascendentes. Pero esto es un divertimiento, pues la música además es el jazz. Bien, pues entonces, Radio a la Carta. Y en Radio a la Carta, que viene de la A a la Z, puedes elegir lo que quieras. En la B de Boulevard, ahí está el Boulevard del Jazz. Pinchas y aparecen los fines de semana iluminados. Y ahí está el Boulevard del Jazz, y ahí estoy yo, y ahí están los programas, y ahí está el nombre de Adolfo Delgado, y ahí está toda la historia, la entrevista, las entrevistas que he tenido últimamente con las presentaciones, que han sido bastantes, de discos de músicos andaluces y de grupos andaluces, etcétera, etcétera. Y ahora con los festivales, y así sucesivamente. Así que ya sabéis, me tenéis el día que queráis, a la hora que queráis, en el momento que queráis. No hace falta estar en los instantes y en directo, pero conviene que se lo digas a Luisa, que no lo sabe. Luisa no sabe que hay podcast, o sea, que me puede oír cuando quiera. Y tú tampoco lo sabes. Joder, pues ya la has apuntado, pues ya lo sabes. Cuando quieras me puedes encontrar. Y dicho esto, vamos a dar un salto. Y dicho esto, y recordaros, eso sí, por última vez, que a Chucho lo tenéis esta noche, lo tenemos esta noche en el Teatro Cervantes de Málaga, dentro del Festival Terral. Y lo tenemos el próximo miércoles 17. ¿Ese día te viene mejor? Bueno, pues si te viene mejor, da igual. Cualquiera de los dos días son magníficos para disfrutar de Chucho y de su grupo. El miércoles 17, abriendo el Festival de Jazz de Almuñécar en la Costa, con su álbum que os he presentado aquí, Border Free. Almuñécar el día 17, miércoles 17. Eso es, como siempre, en el Parque El Majuelo. Border Free, miércoles 17. Bueno, pues dicho esto, vamos a dar un salto y la siguiente cita es en Córdoba. En Córdoba, este próximo martes. Martes, día 9. Bulla Funky. ¿Bulla Funky qué significa? Pues Bulla Funky es música chimpún, chimpún. No, bueno, es algo mejor. Muy bien elaborada. Por un músico magnífico, un músico amigo, un músico que es, bueno, pues lo vamos a tener, aparte de su música, su voz y su saludo. Hermano que es, hermano que fue y hermano que será siempre de un extraordinario saxofonista llamado Michael Brecker. Michael vive ya en la Casa de los Espíritus. Desgraciadamente nos dejó de este mundo, pero vive en la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Y es un músico genial. Entonces ese es un poco el espíritu que subyace en esta formación que, como os digo, se llama la Brecker Brothers Band Reunion. En realidad, la Brecker Brothers Band Reunion es el espíritu de Michael más la presencia del trompetista Randy más otros extraordinarios músicos, como es en este caso la del guitarrista Mike Sturr, la del baterista Ronnie Holmes, la del saxofonista Ada Robati, la del teclista George Whitty, la del contrabajista Will Lee y la del teclista también Ollie Robert. Estos son los Brecker Brothers Band Reunion. Hola, mi nombre es Michael Brecker. Un saludo a oyentes, Boulevard of Jazz. Hi, it's Randy Brecker, and you're listening to Boulevard of Jazz. Oh, it's in for it again. It's going really in for it. Yeah. we said, damn, what we doing? Let's both us go out and score. We turn round to the party and I hustle on to the floor. And from that day on, I was peace at home. To hell with the goddamn wars. No more, uh-oh. No, uh-oh. Go to uh-oh, no more. No more, uh-oh. No, uh-oh. Go to Bogo and let's go. No more, uh-oh. No, uh-oh. Gonna have a good time. No more, uh-oh. No, uh-oh. Gonna drink some wine. Okay. Boulevard del Jazz. Hi, it's Randy Brecker, and you're listening to Boulevard of Jazz. We're going to do, kind of go from hell to heaven in a way, when you think of it. This is a beautiful Mike Stern ballad that we used to do with the band in the 90s, and it's a wonderful tune called Common Ground. Thank you. Yeah, he liked that one. Common Ground, Mike Stern. Hi, it's Randy Brecker, and you're listening to Boulevard of Jazz. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. vamos con la música. Otra parte será esta noche otra vez, a partir de la medianoche, cuando nos encontremos aquí en el Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche y que tengas un buen día. Esto ocurrirá, algo parecido a esto, ocurrirá el próximo martes 9 en Córdoba, en el Gran Teatro, con la Brecker Brothers Band Reunion. No te olvides, buenas circunstancias, buenos momentos, buenos festivales, buenas jornadas, buenos conciertos, buen jazz y buena música. Hasta esta noche. Muy buenas noches y muchas gracias.